A Tumba Abierta es la novela que leí el año pasado, que me pareció tremenda esa novela, pero porque la elegí porque hoy es estamos hablando acerca de novelas que hablen de la dictadura, ¿no? Y la tuya está teñida, está ennegrecida por ese tema, justamente, por la dictadura. Así es, así es, así es. Bueno, qué vida, ¿no? La de, yo hasta un punto, está bien que yo sé que vos me vas a decir que no, pero hasta un punto sentía que era como una descarga, una emocional tuya también, en algún punto, ¿no? Sí, en muchos sentidos sí era eso. Bueno, uno cuando escribe no puede escribir de otro lado que de uno mismo, ¿no? El que crea que escribe de otro lado está equivocado. Digamos, el material de trabajo es tu propia vida y lo que observas alrededor tuyo, o sea, la vida de los otros también, ¿no? Entonces es cierto, sí es cierto, tiene mucho de si querés, de desengaño también, ¿no? De dolor, de cosas, bueno. Mira, cuando uno se mete, como nos metimos muchos de mi generación, y algunos todavía se están vivos y los suelo frecuentar, y eligió el camino de la revolución, el camino de la violencia revolucionaria, nunca sale indemne, ¿no? Salís bastante machucado siempre. Y después alguna vez te preguntás, por ejemplo, decís, bueno, ¿qué carajo, para qué carajo lo hice, no? Si después terminan votando Macri, por ejemplo. Sí, claro. Sí. Bueno, ¿y qué sentís con Macri? ¿Es lo mismo? ¿Hay algún parentesco con la dictadura? No, yo creo que en algunos sentidos es peor, porque una dictadura te permite confrontar con ella, ¿no? Aunque sea callado, no estar de acuerdo con ella, porque llega, se te impone. O sea, no la elegiste, se te impone. En este caso está la misma gente que estuvo con la dictadura haciendo negocios, tiene ideológicamente el mismo punto de vista, pero fueron elegidos en las urnas. Entonces se te complica mucho más, ¿no? Porque uno cuando mira eso dice, bueno, a ver, fulano es lo que es, fenómeno, pero ¿por qué hay 1 millón de personas o 2 millones o 20 millones de personas que lo siguen? Entonces, esa es la pregunta que me hago, ¿no? En general, mis novelas salen de ese tipo de preguntas. Y entonces, en ese sentido, me parece que es un retroceso muy gordo, muy gordo en términos de país. Sí, y además, tu novela, digamos, no es que habla tanto de los dictadores, sino que habla un poco más de los militantes. Sí, yo, ¿no? Raúl, realmente no he, por supuesto, no he hablado de este tema con vos, he leído la novela. Uno, la sensación que tiene es que de alguna manera has combinado, a ver si estoy en lo cierto, hechos pasados con subjetividad y ficción por un lado, pero que por ahí tiene que ver también con tu experiencia de vida. Sí, no tengas ninguna duda de eso. Lo que pasa es que de pronto, mira, muchas veces me han preguntado, es la pregunta inevitable que suelen hacer los escritores, ¿cuál es la relación de lo que escriben con la realidad, no? Y un escritor español un día me dijo algo que me dejó, digo, mira, puta, este tipo tiene razón. La realidad es lo que pasa cuando te pasa, ¿eh? Cuando a tu pibe le roban la bicicleta, lo que pasa es la realidad, le robaron la bicicleta. Cuando él lo cuenta, ya hay un punto de vista y hay un ordenamiento de los hechos. Sean de pronto puede ser para sacarse encima su responsabilidad de haberla dejado sin atar, ponele, no importa. Sí. Pero ya hay una construcción de eso. Y la literatura es eso, la construcción a partir de cosas que sucedieron, una construcción que la sintetiza, que te habilita una posibilidad de mirarlas desde un lado más profundo que el de la crónica, ¿no? Esa es mi opinión, qué sé yo, de otro se puede tener cualquier otra, ¿no? Y no vamos a discutir. Pero es cierto. De cualquier modo, ¿sabes qué me dio? A mí me pasó algo interesante. Me hicieron una entrevista a una periodista muy conocida de Argentina. No, el nombre no tiene mucho sentido, no tiene sentido traerlo a cuento. militante de derechos humanos, así que sé yo, me hizo una entrevista para un medio de Italia. Y entonces cuando leyó esta novela me dice, oh, me llamó la atención la mirada tan negra que tenés sobre la militancia. Y entonces dije, mirá, la militancia fue muy dura, yo no sé dónde estaba vos. Si de pronto capaz que no pasaste de una pintada, de una manifestación, pero los que estuvimos metidos hasta el copete en la máquina de picar carne, no tenemos una mirada alegre de aquello. Claro, es muy difícil de compartir eso, ¿eh? Es muy difícil. No sé si me estás escuchando. Sí, perfecto. ¿Estás escuchando bien? Perfecto. Bien? Sí, sí. Se escucha bárbaro. Mira, yo hace menos de 2 meses estuve en Santa Clara, Cuba. Santa Clara, la zona que liberó el Che con su columna, y por supuesto ahí está el mausoleo de recuerdo del Che, y está el mausoleo donde están los restos del Che y los restos de los compañeros de él que cayeron en Bolivia, ¿no? Y en un momento, como parte de las actividades, me dice, mira, tenés que ir al preuniversitario, que sería el final de la carrera del bachillerato, a dar una charla, y vas a ir con fulano. Era un negro petizo como yo, pero negro, ex coronel del ejército cubano, retirado, que luego de retirado se puso, quiso escribir y se puso a hacer talleres y a escribir el tipo, ¿no? Entonces, después que dimos la charla, nos subimos caminando, íbamos charlando, y a mí se me ocurrió decirle algo que lo suelo decir muchas veces, ¿no? El que va a la guerra no es el que vuelve de la guerra, el que vuelve de la guerra es otro. Uh-huh. Y puede compartir aquello que vivió con los que estuvieron en la guerra, con los otros, es como si tuviera idiomas distintos. Se puede compartir un anecdótico superficial, pero lo profundo no. Y él me miró y me dijo, es cierto, claro, el negro el coronel, por su edad, estuvo en Angola, estuvo, qué sé yo, en todos los lugares donde lo mandó Fidel, ¿no? Y me dice, es cierto, y si uno no lo puede compartir porque es imposible que te entienda. Entonces yo me fui un poco más para allá, más adelante. Digo, mira, a veces tengo la convicción de que me puedo entender mejor con el que estaba en la otra trinchera que con aquel que no estuvo nunca en la guerra. Y me dijo, es absolutamente cierto, a mí me pasa lo mismo. Creo que me podía entender mejor con los veteranos norteamericanos de Vietnam que con la gente que no estuvo en ninguna guerra. Digamos, pasar por esas experiencias límites te cambia totalmente la vida, para siempre. Uh-huh. Para siempre. Cuando digo la vida, es la vida hasta que te mueras. Y entonces, de pronto, creo que en esta novela, A Tumba Abierta, me permití lo que no me había permitido en otras novelas, ¿no? Narrar desde el punto de vista más negro, desde el punto de vista más duro, desde esa experiencia casi intransmisible. Sí, bueno, sí. Eso es un poco lo que aparece en esa novela, ¿no? Sí, sí. Y sí. La dictadura militar aparece inevitablemente porque para la gente que tiene mi edad, fue el hecho más determinante, más duro que vivió, el más bestia que vivió en toda su puta vida. Y entonces casi inevitable que si escribís se te filtre eso aunque no quieras. Tenías que hacer un gran esfuerzo para no darle, que no aparezca. Uh-huh. Mira, yo tengo una novela que se llama El Ángel de Ringo Bonavena, que es una historia. La historia, el eje de la historia, digamos, el trazo de la historia, es la vida de Ringo Bonavena, ¿no? Desde que es chiquito hasta que lo matan. Podría decir que, y bueno, el personaje central en realidad es un ángel de la guarda que Dios lo manda para que haga boxeador ese pibe que si no va a terminar preso. Y que además haga que se llame Ringo. En esa novela, de pronto me di cuenta cuando empecé a trabajar con ella, a trabajar la historia de Ringo, que Ringo, detrás de toda la historia boxística y personal de Ringo, el telón de fondo que sucedía atrás eran dictaduras. Desde la dictadura de Onganía hasta la dictadura de Videla, que es cuando lo matan, ¿no? Coincide con su muerte, ¿no? Entonces aparece la dictadura como tan de fondo, como un personaje que está ahí, que cuando hablas de Argentina de esos años, no creo que no lo podés evitar. Claro. Sí, la novela tiene eso, es un Argemí desatado, ¿no? Bien negro. No sé si hay una más negra que esta, digamos, porque no he leído todas tus novelas, pero esta es no, terrible. No, yo creo que la más bruta es A tumba abierta. Yo no sé si acá se entiende el título, pero vos sabés que en España, yo la escribí en España, cuando vivía en Barcelona, en España se utiliza mucho, hasta los periodistas deportivos se cansan de usar ese tipo de léxico, el léxico del torero. Nosotros usamos algunos de ellos, pero no sabemos que viene del torero, pero ellos sí lo saben y lo usan, ¿no? Y A tumba abierta es una forma en la que el torero recibe al toro. Cuando abren lo que se llama el chiquero, donde está guardado el toro, y el toro sale, que parece una moto loca, porque sale echando puta y con una gana de masticar a cualquiera que te da miedo, de pronto el tipo dice que abran la puerta y se arrodilla en el suelo, con las dos rodillas en el suelo, de manera tal que no se puede mover, y espera al toro. Lo saca de costado con la capa, lo saca con la capa. Pero bueno, eso es esperarlo a tumba abierta. Es como, digamos, si hiciera la triple vuelta carnero en el trapecio sin red. Y eso fue, de alguna manera, ese título surgió inevitablemente cuando me planteé contar esa historia. Cuando vi que venía esa historia y no me puse ningún freno, le di para adelante, digo, que salga lo que Dios quiera, fue escribir La tumba abierta. Y entonces tiene esa potencia, ¿no? Sí, sí. Esa potencia. No puedes parar de leerla, ¿viste? Y quedás con el hígado, con un cross, ¿no? Peor que Buenavena, te digo, ¿no? Así que, y lástima que uno no tenga la capacidad de un nicolino, ¿no? Para esquivar esos golpes, pero bueno, la verdad que hace falta, ¿no? A veces encontrarse con material así que te mueva cosas adentro. Bueno, también. ¿Sabes que? Sí, que vos decís del boxeo, me hace acordar Norman Mailer. Norman Mailer escribió un libro sobre Cassius Clay, Muhammad Ali. Y entonces dice que él ganaba con la cabeza más que con los puños. Porque cuando el otro esperaba que le pegara, él bailaba. Y cuando el otro esperaba que bailara, él le pegaba. Y creo que el trabajo de un escritor es ese, ¿no? Boxear con el lector que va a llegar más tarde. De pronto golpear y de pronto bailar, ¿no? Jugar de manera tal que el cross llegue siempre y no lo agarre el otro preparado. Eso es un poco lo que creo que pasa con un escritor. Raúl, no te saco totalmente de tema, pero de alguna manera vos lo has relacionado también con un personaje de tu novela, de A tumba abierta. Me estoy refiriendo a Loco Houseman, fabuloso win derecho. Vos has posteado por Facebook algo muy, muy, muy lindo, muy concreto, que tiene que ver mucho con lo que uno piensa, ¿no? De lo que es una persona, un personaje, como se lo quiera llamar, como Houseman, lo que de algunos lugares se habla y lo que realmente significó, ¿no? Un crack que amaba a los pobres, soñaba con comprar una villa, y como te decía, vos lo relacionás de alguna manera con algunos de tus personajes de esta novela. Sí, claro. Yo creo que en tipos como Houseman pasará algo como pasa con Maradona también, ¿no? A pesar de que Maradona es mucho más famoso, tiene una vida bastante complicada, muy de dar de comer a los medios. Pero yo recuerdo cuando Maradona se fue a jugar a Italia, en un equipo del sur de Italia, y recordemos que Italia está claramente dividida en el norte y el sur. Para los del norte, los del sur son todos unos vagos que, mira, se están tirados al sol, y los del norte son los que trabajan, ¿no? Y entonces de pronto Maradona, que no es un intelectual, que no es un tipo que se parece mucho a Houseman, muchísimo a Houseman en ese sentido, conectó rápidamente con los negros del sur de Italia. Y para los negros del sur de Italia, negros vistos desde el norte de Italia, sí, sí, Maradona se convirtió en un héroe querible, al mismo tiempo que todo el norte de Italia se dedicó a decir que era un gordo de mierda, que qué sé yo, que andaba con tres Ferrari, que se compraba qué sé yo. No importa, hubo algo en él que le permitió reconocer a su gente. Y yo creo que eso tenía Houseman, ¿no? No era un intelectual, no teorizaba, pero se conectaba con eso. Y de pronto mis personajes también tienen eso, porque además ahí hay mucho de, en esa novela hay mucho de la pasada militancia. Y la militancia, bueno, uno puede tener muchísimas construcciones teóricas o ideológicas alrededor de eso, pero se arranca por el lado de lo emotivo, ¿no? Es decir, se arranca por el lado de decir, yo estoy podrido de este mundo de mierda y hay que cambiarlo para que la gente no sufra más, porque no haya más gente que se muera de hambre, ¿no? Y entonces te va a pasar lo que Saint-Exupéry cuenta en uno de sus mejores libros, que es cuando habla de la Guerra Civil Española, que dice, uno va a la guerra por las banderas, va a la guerra por las consignas, y termina peleando en la guerra porque le mataron los amigos, se le hizo algo personal, ¿no? Y entonces, claro, ahí, ¿cómo no te vas a conectar con Houseman, por ejemplo, ¿no? Un tipo que es sencillo, con una vida complicada, complicada para él, sobre todo, ¿no? Que usaron muy, con mucho, sacándole el jugo muchos dirigentes del fútbol, que son peores que él, no tengo ninguna duda. Y que, bueno, yo me tengo que conectar con él, es inevitable. Es decir, los buenos derechos son esos, son locos porque tienen que ser locos, si no, no le hace arco goles ni al arco iris, ¿no? Bueno, como yo tengo una curiosidad, ¿cómo la leyeron en España esta novela? Porque le das también a los gallegos para que tengan, Sí, pero lo que pasa es que yo coloqué al personaje que es el protagonista, lo coloqué en una etapa de España, que es la etapa de la transición, digamos, ¿no? Uh-huh. Él llega cuando se produce la transición, alrededor del 75-76 llega él, 75-76. Cosa que no tiene nada que ver conmigo, porque yo en esa época estaba preso, pero con cuatro candados, ¿viste? Pero lo coloqué allí, nutriéndome sobre todo de historias de gente que quiero mucho, que llegó a España en esa época, ¿no? Y entonces, claro, la mirada que podemos tener nosotros sobre esa transición de mierda que tuvieron los españoles, que la llaman modélica, a los españoles, algunos te rechazan, te pegan una patada en los dientes, te echan, digamos, dicen estos argentinos siempre jodiendo. Pero otros la miran con autocrítica, ¿no? La crisis económica que apareció en 2008 hizo reglotar todo eso, ¿no? Y de pronto las declaraciones de un Felipe González, que demuestra que siempre fue un miserable, cuestionan a todos aquellos que creyeron que con Felipe González se llegaba al poder, ¿no? Y entonces hay distintas lecturas. Yo he tenido algunas lecturas flojas y he tenido algunas, ninguna crítica negativa. Uh-huh. Y he tenido análisis de esa novela en blog y en diarios fantásticos, realmente excepcionales, que te dabas cuenta que te leyeron muy a fondo y que de pronto pasó lo que pasa cuando lo que uno quiere conseguir cuando escribe, ¿no? Que se movilice la emotividad y la racionalidad del que lee. Como en cualquier diálogo pasa eso, que el otro te entienda en definitiva, ¿no? Entonces tuve muy buena lectura, realmente tuve muy buena lectura en España, me fue bien en ese sentido. No como para ser bestseller, porque en todo caso mis novelas son bastante duraznas y entonces no te permiten sentirte muy cómodo con ella, ¿no? Las novelas bestseller en general te hacen sentir muy cómodo y no te molestan. Uh-huh. Sí, exactamente. Bueno, pero yo coincido con algo que leí ahí, que esto excede lo que es la novela negra, es literatura con mayúsculas, y es lo que sentí, ¿no? Y por otro lado, para finalizar, teniendo también como punto de vista, como punto de mira la dictadura, los años duros del proceso, ¿vos conociste a Antonio Di Benedetto? ¿A quién? A Antonio Di Benedetto. Sí, compartí patio de cárcel con él. Uh-huh. Él estaba en un pabellón, yo estaba en otro, pero salíamos al patio juntos en la misma hora. Y entonces me lo presentó un escritor que ahora vive en Barcelona, un escritor argentino de La Plata. Y bueno, yo era el primer escritor vivo que conocía, ¿no? No, nunca había tenido eso. Además, estaba empezando a escribir en serio. Entonces muy lejos de él. Pero las charlas con él fueron muy importantes para mí y además como persona, la vida, lo que él vivió allí en la cárcel fue muy importante para Di Benedetto. Uh-huh. Lo cambió totalmente. Ya cuando salió de la cárcel ya no era el mismo que había entrado, era otra persona. Y yo me acuerdo de esa charla que tuviste acá en el Dorrego, ¿te acordás? Una noche ahí Claro, con unos vinitos, estábamos escuchando, nos contaste todo lo que sabías de, o todo lo que conviviste con Antonio Di Benedetto y lo rescataba en ese momento. Bueno, ahora no hace falta rescatarlo, es una figura, se cumplieron hace poco esos aniversarios redondos y se hizo una película de Sama, pero este es un hombre que sufrió también la dictadura y eso también quería traerlo a colación. sí, pero mira, hace poco me invitaron a un homenaje que hicieron a Antonio Di Benedetto bueno, porque yo lo conocí y eso, ¿no? Y creo que no me invitan nunca más, porque tenemos casi a las patadas. Porque Antonio, antes de caer preso, era un hombre de la derecha mendocina, no la derecha fascista, no la derecha dictatorial, pero era un hombre de derecha, que dirigía un diario conservador en Mendoza. Un hombre que por su inserción social nunca pensó que iba a estar preso. Cuando vos militante la posibilidad de estar preso o que te maten, está allí jugando, ¿no? Él nunca lo pensó y después se fue a parar a la cárcel. Y mientras estuvo Mendoza en la cárcel, los carceleros lo llamaban señor Di Benedetto por acá, don Di Benedetto por allá, lo trataban como si fuera un prócer, que era un prócer en Mendoza. Cuando lo sacaron a patadas en el culo, como todos los que estaban ahí, lo llevaron a La Plata y entró cobrando como en banco, empezó a ver que la situación era distinta, ¿no? Y de pronto él lo ponía, le daba vuelta a la cabeza, era que un carcelero que no podía hacer una O, ayudado con un jarro, de pronto se permitiera patearlo, cuando se le daba la gana, ¿no? Y tuvo una crisis muy gorda en un momento en que muchas universidades del mundo lo nombraban profesor emérito, y no para que fuera a dar clases, en realidad lo reconocían como lo que era, como el escritor que era, y lo nombraban profesor emérito para presionar, para ver si conseguían la libertad, ¿no? Y entonces de pronto, en un diario, que no recuerdo si fue La Nación o La Prensa, sacan un sueltito en la parte de cultura, y él baja al recreo. Demudado, totalmente demudado, venía de una visita que tenía con la que era su compañera en ese momento, su novia, y nos dice a mí y al otro compañero, Daniel Alcoba, nos dice: nunca esperé esto. Han sacado un suelto que dice que la editorial Gallimard publicará Sama en Francia, la gran novela del autor mendocino Antonio Di Benedetto, que ejerce su cátedra de literatura latinoamericana en la Sorbona. Me No. dice: ellos saben que yo estoy preso. Ellos saben que estoy preso. Nunca esperé esto de la gente de la cultura. Bueno, en realidad en ese momento lo salvó de suicidarse un compañero mendocino que andaba por el pabellón limpiando el pabellón siempre. Estábamos la mayor parte del tiempo encerrados. Y hacía mandado, ¿no? Te llevaba unos mates. Bueno, y entonces se dedicó a ir a llevarle mate, agua caliente, todo para levantarle un poco el ánimo. Curiosamente, este compañero era un criador de chanchos en Mendoza, casi analfabeto, ¿no? Ese pibe analfabeto, yo creo que le salvó la vida, junto con todos los que hicieron fuerza para que no se boleteara, ¿no? Entonces, bueno, ese momento brutal le marcó la vida para siempre. Y después, cuando vino a la Argentina, fue un apestado. No conseguía trabajo en ningún lado hasta que de pronto le consiguieron una canonjía en la Casa de Mendoza en Buenos Aires para que tuviera un sueldito. O sea que realmente lo negaron de acá a la China. La gente de la cultura, ¿no? La Sí, gente de sí, la sí. cultura que cuando terminan las dictaduras, todos fueron contra dictadura, ¿no? En España, todos fueron antifranquistas. Sí. Joder. Y va a preguntarse por qué duró tanto tiempo Franco. Y Pero bueno, bueno, ahora entendemos cómo vota la gente, ¿no? en algún momento, ¿viste? Ahora entendemos por qué votan a Macri también. Che, bueno, pero escúchame, tenemos antecedentes. Escúchame, lo votaron a Bussi en en Tucumán. Tucumán, sí. Y Bussi en Tucumán había estado al frente de la escuelita torturando a tucumanos, ¿viste? Y lo votaron a Patti ahí en Escobar, o no sé por dónde, por el Gran Buenos Aires. Un tipo que, un asesino, un miserable torturador y asesino de compañeros. Entonces, bueno, digamos que eso es. Y no nos olvidemos de Rico, con un cargo importantísimo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, viste, qué sé yo, los humanos somos así, somos un desastre realmente. Pero bueno, es lo que somos, hay que tomárselo un poco en surfa, si no te tenés que tirar al río. Bueno, entonces la novela negra es antropológica, Raúl. ¿No? Mirá, lo que pasa, mirá, yo una vez tuve una discusión con Paco Ignacio Taibo, el escritor mexicano, un gran escritor, un gran tipo además, Paco. Porque en la Semana Negra de Gijón, en ese momento era el director de la Semana Negra de Gijón, dijo que la novela negra era la novela social del siglo XXI. Y yo le dije, escucha, no jodamos, a ver, ahora nos estamos llenando de cosas bonitas y escribimos novelas y ya está, no pasa nada. Y después con el tiempo me di cuenta que tenía razón. En la novela negra, no, que no es necesariamente una novela policial, puede serlo o no, no tiene importancia, es otra cosa. Hay una mirada profunda sobre el mundo en el que vivimos, ¿no? Y entonces el lector que la lee, más allá de quién la escribe, cuál es la intención de quien la escribe, el que la lee, de pronto tiene una pequeña ventana para observar su realidad desde otro lado, desde un lado sin concesiones. Esa es la novela negra que ha aparecido en los últimos años, y que sobre todo en Latinoamérica, tiene eso, trasciende totalmente lo que es la novela policial tradicional. Y entonces, a pesar de que algunos académicos todavía confunden la novela policial de Agatha Christie con la novela negra, en realidad no tienen un pito que ver, son cosas absolutamente distintas, porque la novela negra se escribe desde la rabia, ¿sabes? Sí, se escribe desde la bronca, se escribe, es puro rock and roll, ¿no? Sí, sí. No hay ahí valsecitos, nada. Va al hueso. Pogo. Y te cuenta de la mejor manera posible una mirada, ¿no? Bueno, Raúl, te agradezco mucho tu tiempo y el tiempo que pasaste aquí con nosotros, espero volver a leerte, porque estás escribiendo bárbaro, y bueno, sigo recomendando Esa Tumba Abierta y tus otras novelas, por supuesto, pero Esa Tumba Abierta, hay que leerla porque habla de eso, ¿no? Yo creo que de la amargura de lo que pasó en la dictadura, de la amargura que fue tener que vivir exiliado, como cantaba León Gieco, solo le pido a Dios, ese monstruo grande. Claro, a veces salen algunas biografías que estuve exiliado en España. Yo no estuve exiliado, yo me fui porque estaba harto de los argentinos, estaba harto de Argentina, estaba harto de mí mismo, estaba harto de la paridad cambiaria, cuando estaba convencido que todo se iba al carajo. Sí. Y entonces me podía ir a cualquier lado, me fui a España porque de pronto era la posibilidad de tener un lugar que, bueno, qué sé yo soy descendiente de españoles. Sí, sí. Y entonces, bueno, qué sé yo, me quería tortilla de papa, ¿viste? Entonces, era como que, digamos, tenés. Es distinto que irte a vivir a Alemania, ¿no? Ahí yo creo que vayas por lo que vayas, sería un exilio. Y después, cuando llegas. Mucho más cerca. Y después, cuando llega a la Argentina, y bueno, se encuentra con toda la historia, ¿no? Que lo estaba esperando acá, al protagonista. También hay tela para cortar. Así que, bueno, imagínate lo que es esa novela, Aldo, ¿no? Es impresionante. Sí, sí. Bueno, sí, Raúl. Sí, sí, pero además no es solamente Argentina, ¿eh? Esto es universal. De mi punto de vista es eso. En España pasa exactamente lo mismo, ¿eh? Sí, sí. No te creas que es distinto. Lo que pasa es que uno lo lee desde acá, ¿viste? Y desde acá se sumirá. ¿No? Pero bueno, no hay otra forma de leerlo, lo lees desde tu propia vida, es así. Exacto. Bueno, Raúl, felicitaciones por este trabajo y bueno, muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a vos por llamar y aprovecho para mandar un saludo a toda la gente que está en Antena Libre, que yo pasé una etapa muy buena en Antena Libre, aprendí muchas cosas y fue muy gratificante. No solamente la gente que trabaja en Antena Libre, sino también los oyentes de Antena Libre. Así que les mando un saludo para todos, un gran abrazo, y siempre los llevo al lado del corazón. Bien, un abrazo grande, Raúl. Gracias. Un abrazo a todos. Chao.